Vamos, chicos. Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Ya somos muchos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio, Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en Sonora en coordinación con la División de Ingeniería de Alma Mater, aquí de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Como siempre, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, mi amiga Georgette Paniagua. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, encantada de estar este miércoles, el día de hoy, con un gran programa que nos espera. Y saludando también a todos nuestros seguidores en las redes sociales a través de Ingenio Unison. Y recuerden que nuestro teléfono en cabina es el 259-2280. Gran miércoles, Rafael. Así es, y con música, ¿verdad? Canción, Envidia, canta Lila Downs y Andrés Calumero. José Luis Jara, nuestro operador técnico, gracias como siempre, poniéndonos música bella. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos un programa muy interesante, en la sección de la entrevista. Vamos a hablar sobre un tema, yo diría, muy, muy, muy hermoso, muy ecológico, pues, en el cual si avanzamos en este proceso, pues va a ser de gran beneficio para la educación, para la cultura, para el turismo recreativo, un turismo muy especial. Parque temático ecológico Laguna La Sauceda. El nombre es lo de menos, pues estamos apenas tratando de darle forma a este proyecto, pero queremos decirle que esta es la idea, una laguna muy, muy impresionante en pleno corazón de Hermosillo. Ahí está esta Laguna La Sauceda. Y nos acompañan parte de un comité promotor, que estamos comprometidos, yo me cuento entre este grupo, con este tema. Ramón Francisco Rubio Carrillo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, maestro, buenos días. El grupo de pesca recreativa La Sauceda. Buenos días. Saludamos a Saúl Ruiz del Instituto Municipal de Ecología. Estábamos esperando, me decías que tenías algún pendiente por ahí, pero aquí está, aquí te estamos esperando, como siempre eres parte del equipo, Saúl Ruiz. Y bueno, está Francisca Monge también, de la Universidad de Sonora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y con mucho gusto en acompañarlos. Maestra de la Universidad de Sonora, Francisco Durazo, también de la Universidad de Sonora, estudiante. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien aquí, muy contento. Buenos días. Y una persona que pues siempre es un gusto, un placer, cuando te metes a las redes de Sonora, las imágenes, las fotos. Yo le puse por aquí un cronista de imagen digital, Omar, porque te has convertido en eso, en una persona que promueve las imágenes, la cultura, las costumbres de nuestro estado. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Rafael, muy bien. Saludo a todos. Pues qué bueno. Buenos días. Muy buenos días. Y vamos a platicar sobre ese tema en la sección de la entrevista. Por lo pronto, vamos a platicar con algunos aspectos preliminares, como ustedes saben, del formato de su programa de radio Ingenio. Empezamos en un segundo. Siempre es interesante traerlos aquí a la mesa de su programa de Radio Ingenio, pues algunas, las efemérides científicas. ¿Qué pasó en la historia con el conocimiento científico, humanístico, artístico? Pues fíjese que un 4 de octubre de 1957 comienza la exploración espacial con el lanzamiento del Sputnik, un satélite ruso. Rusia empezó la carrera de espacial. Le ganó Estados Unidos, por cierto, pero fue Estados Unidos el que puso su primera nave. Y bueno, el 4 de octubre también muere Gottfried Max Planck, fundador de la teoría cuántica, por la cual recibió el premio Nobel de Física en 1918. Un 5 de octubre de 1905 fue oficialmente nombrado, ni más ni menos, el tiranosaurio Rex por Henry Osborne. ¿Qué tal? Fíjate, ¿desde cuándo se llama tiranosaurio Rex? No sé por qué los dinosaurios me producen cierta nostalgia. Nosotros tampoco sabemos, maestro. Saludos a los de Esqueda y a Fronteras, la tierra de los dinosaurios en Sonora, la universidad. Estamos trabajando desde hace 7 años ahí para impulsar proyectos también comunitarios. Y bueno, también un 7 de octubre de 1881, María Gastel es la primera mujer que obtiene el doctorado en medicina en 1881. Wow, mujer. Excelente. Y bueno, también recordamos el 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida, ¿verdad? El asesinato de estudiantes en, sí, en, el 68, en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 en la Ciudad de México. Miles de estudiantes. No, aún no se sabe. Pero que fue una masacre bajo el lema de que eran un peligro para la sociedad, los estudiantes. Sí. Impresionante, impresionante. Lo recordemos para que no vuelva a suceder. Esa es la idea. Y menos asesinando estudiantes. Muy bien, pues ¿qué te parece si qué nos traes ahora de nuevo? Una gran frase de acuerdo a nuestro programa, ahora muy ad hoc, que dice, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años, de Abraham Lincoln. Creo que va muy ad hoc con nuestros invitados ahora. Yo creo que sí, fíjate, bellas frases, ¿verdad? En función al oasis de Hermosillo. Ándale. Sí, fíjate que yo pienso que es que tener oasis en todos lados, para empezar mentalmente. ¿Verdad? Sí, definitivamente. Ese es bello. ¿Qué otra cosa? Platícanos. Ay, muy contenta, muy emocionada, porque la semana pasada estuvimos en San Carlos, Nuevo Guaymas, sí, disfrutando tanto de los paisajes como del conocimiento. La vinculación de la universidad con la empresa GeoMining, donde estuvimos presentes varias personas del área de la minería o de la industria minera, con un curso denominado Geotecnia para minería superficial y subterránea. Fue increíble tanto conocimiento impartido. Tuvimos personalidades internacionales como fue Nicolás Barton, o es Nicolás Barton, referente al área geotécnica, ¿no? Aplicada totalmente a la minería. Fue un gusto. Ahí en mis redes sociales también tuve la oportunidad de compartir esas imágenes y audios, transmisiones en vivos que hicimos para que el joven o las personas interesadas estén en contacto con el conocimiento que se brindó en el área. Es una experiencia importante, capacitando gente. Sí, sí. Y más de esta área que es un poco difícil, ¿no? De encontrar a veces a las personas adecuadas, que es la mecánica de rocas, y que nuestra universidad tiene a los dos doctores más importantes relacionados en este tema. Ese es buen punto. Nuestra universidad, los académicos, ¿verdad? Un saludo y un agradecimiento al doctor Tomás Villegas, de igual forma a Sergio Alán Moreno. Y bueno, y a ti mi reconocimiento, Georgette, porque estuviste organizando desde hace mucho, mucho tiempo, aquí lo comentamos en su programa de radio, este evento, la Universidad de Sonora como capaz, promotora de la capacitación, de la actualización, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Enhorabuena. Y fíjate que también interesante, el día de ayer se dio por terminado el Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, aquí como con sede aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el Departamento de Física. Carlos Lizárraga, te felicito por este importante esfuerzo a nivel nacional. Se está haciendo todo un debate para fortalecer la investigación en precisamente para ver los avances del cambio climático, pero actuar también en consecuencia, pues, no nada más investigar, sino, bueno, yo creo que es una obligación de todos hacer algo por el cambio climático. Incluso este comité promotor que está aquí, esa es un poquito la idea, poner nuestro granito de arena. Interesantes temas, interesantes propuestas. Si quieren mayor información, pues ahí está Carlos Lizárraga, ahí estuvo el doctor Velázquez, el rector de la Universidad de Sonora, también estuvo Rodrigo Meléndez como director de la División de Ciencias Exactas, y el ingeniero doctor Jesús Leobardo Valenzuela de la División de Ingeniería. Enhorabuena, pues. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bueno, empezando con esa música, se alegra esta mesa. Está constituida, pues, en una verdadera mesa de amigos, de gente muy especial. Gente muy especial que se preocupa por... ¿Por qué? Por rescatar los espacios ecológicos, los pulmones de nuestra ciudad. Yo pienso que como un ejemplo de actitud de vida. En ese sentido, desde hace algunos meses nos enteramos, por lo menos su servidor, un poco del antecedente, que Ramón Francisco Rubio, líder, promotor de la pesca recreativa responsable, estaban promoviendo el cuidado de esta laguna de la Sauceda y también pescando. Ellos pescan y regresan el pez. Es algo tan impresionante verlos. Y cuidando el lugar, árboles, agua, peces, vida. Caray, que es impresionante. Yo cuando me enteré de eso, Ramón, pues te fui a saludar. Y ahí poco a poco nos encontramos también a Omar. Ahí él es, ya desde ese lugar, esa vez ya estaba Omar ahí. Y poco a poco Paco se integra después. Y mucha gente. Nos damos cita desde hace algunos meses en este oasis. En este oasis de la ciudad de Hermosillo, en la Laguna de la Sauceda. Y para ello, pues ya los presenté yo en principio, está Ramón Francisco Rubio, está Francisco Monje, Paco Durazo, y está Omar Córdoba, y su servidor, que formamos parte de este comité promotor, Saúl, que no está por aquí, y otros más que estamos por ahí trabajando. Así es de que vamos a platicar un poquito para nuestros invitados, cómo surgió este proyecto, cada uno en su área, y qué observan, hacia dónde queremos llevar a nuestra gente, invitarla, motivarla en torno a este parque temático ecológico de la Laguna La Sauceda. A ver, Ramón, platícanos. Primeramente, le agradezco, maestro, por este espacio, por promover ese oasis, como le estamos diciendo, esa laguna. Uh-huh. Y pues todo empezó hace 4 años y medio, 5. Usamos este servidor y otro compañero. Empezamos a limpiar por pequeñitas áreas. Y poco a poco se fue extendiendo y se fue uniendo mucha gente. Así como ustedes, como Paco, la universidad. Y estamos en pro de ese lugar, de levantarlo, restablecerlo. Para todos, para toda la comunidad en general, ¿no? Y fomentar la pesca recreativa, pescar y soltar, y cuidar el ecosistema alrededor. Así es, pues fíjense, porque de alguna forma de aquí están surgiendo varios proyectos. Uno que es, bueno, para empezar, conservar, cuidar, mantener limpio y aprovecharlo sustentablemente este ecosistema, esta laguna, ¿sí? Para ello, pues, hay que promover proyectos de pesca responsable, que vaya el niño, el joven y demás. Queremos impulsar también técnicas sobre el cuidado del medio ambiente, los riesgos y demás. Queremos involucrar a la comunidad, a los estudiantes y demás. Vamos de la mano con entidades también públicas, como el Instituto Municipal de Ecología de Hermosillo, de la mano con turismo, de la mano con agua de Hermosillo, con la Secretaría de Educación. Queremos ir de la mano juntos todos, y en ese sentido pues es un proyecto muy, muy grande, que implica limpieza, conservarlo y que sea un orgullo para todos los hermosillenses, un espacio. Es. Platícanos, Omar, tu experiencia, tú también fuiste de los pioneros. Sí, buenos días a todos. Pues mira, sí, ahí era un buen lugar. Todo el mundo sabe que me gusta y me encanta la fotografía, más paisajista y todo eso, ¿no? Y era un buen lugar para ir a tomar fotografía, tanto de la laguna, el atardecer, todos los paisajes que nos puede brindar ese lugar, ¿no? Es algo muy bonito. Los invito igual a la gente que les gusta, como dice Ramón, a que vayan a disfrutar de un rato agradable ahí, y igual ir a pescar, ir a tomar fotografías también, ¿por qué no? Hay mucha vida en el lugar, pues, que ya lo hemos visto, ¿no? También ahí. Claro que sí, pues tú has hecho famosa la Laguna de la Sauceda. Si quieren ver, además pueden ver toda tu galería de fotos, ¿verdad? Claro que sí. Platícanos para que también se entusiasmen. Bueno, ahí en la página hay una que se llama Imágenes Sonorenses, de un servidor. Ahí tengo toda la fotografía, podríamos decir, paisajista y para el turismo de aquí de Hermosillo y de Sonora inclusive. Y en mi cuenta también, muchas veces también comparto problemáticas que pueden suceder también, ¿no? Claro. Tanto, ya lo hemos visto, con lo de la Sauceda, con el ayudando aquí a Ramón, para que la laguna se mantenga y tengamos un espacio, sobre todo, para disfrutar con la familia. Sí, me tocó ver una foto impresionante. Bueno, tus fotos son bellas, pero una en particular. Nos tocó estar ahí contigo esa mañana, por coincidencia, sí, ¿verdad? Exactamente, domingo. El lago como espejo, quieto. Ni un chapulín, vaya bien. Estaban todos descansando todavía, nomás nosotros como locos estamos ahí. No sabía uno cuál era la imagen real, si la de arriba, que era la montaña, ¿no? Es una montaña, sí, que verlo así. El Cerro de la Cementera. El Cerro de la Cementera, impresionante, unos colores, unos pastizales verde limón. y no sabías cuál era la montaña, si la que estaba abajo o arriba. Así, así de impresionantes. Es Hermosillo, son los ecosistemas de la laguna. Lugares que tenemos, que muchas veces no los apreciamos. O sea, es, de eso se pretende, ¿verdad? Y tú, Paco Durazo, llegaste, te enteraste de este proyecto y dijiste, yo me integro. Sí, yo igual me enteré por redes, por Facebook, ahí de cuando compartían las imágenes de la laguna. Me llamó la atención, pues, ver un lugar así en Hermosillo, ¿no? Yo no me imaginaba que había un paraíso, ¿no? Un paraíso en el lugar. Y ya me sumé, fui un día a visitarlos ahí, a Ramón, a ayudar un miércoles a limpiar. Y ya pues me fui sumando, me gusta, me apasiona la naturaleza. Y pues ahorita ya hemos estado algunos meses trabajando ahí. Ya reforestamos unos poquitos de árboles con Ramón, unos 30 árboles aproximadamente. Y invitamos a los jóvenes también pues de la universidad, estudiantes, no estudiantes, pues a que se sumen a este proyecto, ¿no? Es un proyecto de todos, para todos, conservar estas áreas, que ahí en la laguna es un microclima, ¿no? El agua, la vegetación, es agradable pasar el rato, ¿no? Y hace poquito abrimos una cuenta de Facebook que se llama Amigos de la Laguna, y es para ir compartiendo por nuestras inquietudes, ir colaborando, abonando ideas para ir construyendo juntos este proyecto, ¿no? Y mantenerlo, sobre todo, ¿no? Mantenerlo. La idea es socializar este proyecto, ¿eh? Ese es el objetivo, que lo socializamos y invitamos a los niños, a los jóvenes, a los papás, a las empresas, a quien quiera donar botes de basura, que quiera donar, qué sé yo, mesas, material, árboles, ir a plantar, ir a regar, qué sé yo, los invitamos. La idea es que sea de la comunidad. Bueno, y una persona que es muy entusiasta, que ya fuimos como con 40 estudiantes. Me consta, siempre muy activa la maestra. Ahí, doña mamá, maestra, Francisca Monge. Platícanos, Francisca Monge, gracias por estar con nosotros. No, pues a ustedes, muchas gracias por la invitación. Y así como dice el maestro, o sea, yo estoy viendo nada más, volteando a ver dónde puedo llevar a mis estudiantes para que vean la realidad de lo que hay fuera de las aulas y todo lo que se puede hacer. Aquí con ellos, nosotros más específicamente, yo manejo lo que es sustentabilidad en las ingenierías, cuidado del medio ambiente, qué se puede hacer con eso, y pues qué mejor ejemplo que esta laguna, ¿no? Donde ellos puedan aportar algo de lo que vemos en el aula, ahora sí vamos a aterrizarlo en la realidad, y qué mejor que apoyar tanto a la sociedad como al medio ambiente, y sobre todo a ellos mismos, ¿no? Para que vean el impacto que ellos mismos pueden generar al estar trabajando en un proyecto como esos. De hecho, tengo estudiantes tanto del área de sustentabilidad como el área de seguridad. Como es una laguna, hay muchos niños, hay mucha gente, también tenemos que ver el impacto seguro ahí, o sea, cómo vamos a cuidar para evitar accidentes, que esto sea diversión y no se vaya a convertir en una tragedia. Los riesgos, ¿verdad? Los riesgos, sí. Tenemos que analizar todos los riesgos que hay ahí, y pues con la ayuda de mis grupos de estudiantes vamos a tratar de implementar algún programa de seguridad. Perfecto. Tanto de seguridad como en la cuestión obviamente ambiental, ¿no? Entonces, pues estudiantes, tenemos mucha materia. ¿De qué áreas tienes estos muchachos? ¿De qué son, áreas son? Mira, son de la División de Ingeniería. Todos mis estudiantes ahorita son del área de la División de Ingeniería, y los del área de seguridad tengo minas, industriales, civiles, hay biólogos, hay mercadólogos, entonces tengo de diferentes áreas que nos pueden aportar bastante ahí. Claro que es increíble la incorporación de los estudiantes a esta actividad. Veo aquí a Paco, si sí, no me equivoco, sí. Y es tan entusiasta y con esa visión de la naturaleza, y me consta que la maestra Francisca siempre promueve esos sentidos en los jóvenes, y verlos también a través de las redes sociales compartiendo su vivencia a través de visitar el oasis de Hermosillo, fue increíble también haberlo compartido, ¿eh? Muchas felicidades por ese punto. Pues de hecho se agradece, ¿no? O sea, a todos los estudiantes, como les digo, darles oportunidad de que puedan participar en diferentes aspectos. Y bueno, también el plan, pues, es que las universidades sonoras, invitar a los maestros de las diferentes áreas a que se unan a este tipo de proyectos, porque esta es una laguna impresionante, es un ecosistema. Y yo creo, si hablamos del cambio climático y demás, tenemos que impulsar la creación de áreas verdes, Omar, ¿verdad? Exactamente. Devolver, rescatar el paisaje de nuestra ciudad, avanzar en una ciudad sustentable. Y no queremos nada más una laguna de la Sauceda. Queremos 10, 20 aunque no tengan agua, pero que sean espacios, que sean parques. Espacios para... De preferencia con agua, maestro. Mira, pues la verdad, y hasta con peces. Sí, Ramón, sí se puede, sí se puede. Y este es un gran ejemplo de que se puede. Este es un esfuerzo, Georgia, fíjate, bonito, porque la vida nos juntó. La Universidad de Sonora promoviendo grupos de pesca recreativa responsable, maestras, estudiantes, gente como Omar, que hay muchas, pero no, hay pocos, pero queremos que haya más. Funcionarios públicos, municipales, del Estado, ven con mucha simpatía ese tipo de proyectos. Y yo te aseguro que también las empresas socialmente responsables se unirán también a este grupo apoyando esto. Y... Oye, y una primera actividad, Ramón, platícanos, ¿qué una sorpresa que tenemos por ahí para el domingo próximo? Pues el domingo pues invitamos a la niñez que vayan pues con sus papás también, ¿no? para darles una enseñanza en pesca y en capturar y soltar y la vida que está ahí, lo que viene siendo que los tipos de peces y instruirlos un poco en esto, que pues para mí es mi hobby, pero es como mi pasión, ¿no? Y pues transmitirla a todos los niños. Que de los niños. El domingo, ¿a qué hora son? Un cursito de cómo pescar. Increíble. Sería a las 9:30. Apuntada. 9:30 para empezar a las 10. 9:30 de la mañana, a los niños jóvenes. Niños, niños jóvenes. Lleven a sus papás, niños también, ¿verdad? Lleven sus cañas. Más. Lleven su lanchito inflable también si quieren, con su chaleco, desde luego. Sí, la seguridad ante todo. Sí, la seguridad ante todo. Y déjeme decirle que pues Ramón Francisco es un experto en pesca. Aleluya. Su grupo se dedica a la pesca, es su hobby. Se va al mar, se va a las presas a competir. Incluso tienes muchos premios, Ramón. Tú eres un profesional de la pesca responsable. Y entonces, ahí estás a las 9:30. Ahí vamos a estar esperándolo, sí. No importa que no tenga caña. Pues vamos, este servidor va a llevar algún equipo para poder prestarnos y voy a pedirle apoyo al grupo La Pesca Brother que traigan sus cañas para poderlas prestar. Ah, muchas gracias. Estén turnándose también. Sí, que estén turnándose. Porque va a estar, sabemos que es chica el área. Sí. Para que estén turno, porque si van varios, pues gloria al Señor, hay que atender a todos. Entonces voy a tener que ir con mi equipo de seguridad. Sí, también. Por favor. Sí. Sí. Bonito. Esta es una primera actividad porque también, bueno, podrías hasta Omar pudiera en otra actividad hacer una exhibición de tus imágenes tan hermosas, claro, Omar, que es un lugar de exposiciones. Exactamente, estaría muy bonito que estuviera un lugar ahí para exponer, no más yo, mucha gente también que se le interesaría y que le guste la naturaleza sobre todo, ¿no? Una galería natural. Sí, exactamente. Una galería natural, paseo. Además se le va a poner nombre a todos los árboles de la planta, va a ser un museo al aire libre donde conocerás las plantas, los árboles, los nombres, hay tortugas, ¿verdad? Hay mucha observación de aves. Y platícanos, Ramón, ¿qué especies de peces y de qué tamaño son? Porque a veces no nos creen, fíjate. Pues ahí en la laguna hay lobina negra, está la tilapia, hay bagre, el crappi y... Ahí son regulares, son grandecitos. Pues el más grande ahorita... Son de como de 4 kilos. Dios mío, tienen que ir a verlo. Tienen que ahorita el más grande que se ha sacado que ha visto este servidor fue la semana pasada de como 4 kilos y medio. Sobrevivió la escasez. Sí, es capturar, capturar y soltar. Y es impresionante porque Ramón, ellos se graban, su grupo se graba pescando y cuando pescan todo el mundo se vuelve feliz. Sacan el pez. Es una adrenalina. Yo le digo que ya tiene entrenados a los peces porque ya muerde, ya los tiene contratados. O sea, si usted va a pescar porque ya están contratados los peces para que piquen. Pero como saben que los van a soltar, es impresionante, con mucho cariño lo sueltan y se van los peces. Qué emocionante. O sea, aquí lo que estamos haciendo es este comité promotor, pues es reunirnos los talentos, la gente que tenga este espíritu, que yo sé que hay mucha, para ir formulando un proyecto, que sea un buen proyecto modelo, que nos una a todos, ¿verdad? Así es. Que rescatemos lo más bonito que tenemos en beneficio de toda la niñez, la juventud y los ecosistemas. que sea un espacio también educativo. Que sea educativo y de gran aprendizaje, tanto para los que van a apoyar como los que van a, obviamente, a visitar, ¿no?, esas áreas. Entonces, pues los invitamos a todos, a todos los estudiantes, no exclusivamente que estén conmigo en la materia, ni mucho menos, sino que se vayan anexando o incorporando más más gente interesada en estas áreas. Y sobre todo disfrutar de Hermosillo, que sinceramente la mayoría no sabíamos que había una laguna, ¿no?, aquí en Hermosillo. La verdad es que sí, pues fíjense que o de qué calidad también, porque me decían, ¿cómo es posible que esté ahí la laguna si ese era el rebombeo? Y es, no, ahí hay calidad, hay seguridad y hay higiene. Para que y sobre quede, todo, que, como menciona, es un lugar seguro también, porque muchos van a preguntar, ¿qué tanta seguridad hay ahí en el aspecto de que si vamos, nos van a asaltar? Hay seguridad, hay también la participación, me imagino, de los nuestros compañeros, amigos de ahí de la Sauceda, que están cuidando también, sí, los guardias, vigilantes ahí, también están al pendiente para que no sientan esa desconfianza. Muchas veces hay gente ahí, ¿no? Sí, sí. Los mismos pescadores estamos cuidando, pues. Los mismos pescadores, así es. Y queremos cuidarla a todos. Y fíjense que este espacio, bueno, tenemos montaña, tenemos laguna, tenemos la presa, tenemos muchas cosas más. Y pues así es de que pues los invitamos a... Para empezar, nos felicitamos. De igual forma, quiero yo felicitarlos por este gran logro. Es un gran logro que se ha llevado a cabo a través de esa unión entre todos, no importa de la universidad y del pueblo en sí, ¿no? Ahora sí que el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Unidos, gloria. Eso es lo que queremos también, ser ecológicos nosotros, tener una mentalidad ecológica, de compañerismo, de amistad. La Universidad de Sonora pondrá su parte, la Universidad Estatal de Sonora también, el área de turismo también, el Instituto de Ecología también, gente como Mar también, hasta los diputados, yo creo que tenemos que promover eso. Ya estamos en el cierre, fíjense, me pregunta Filberto Sazueta, ¿cómo llegar a la laguna? Está el parque recreativo. Es por la entrada oriente. Por la entrada que está del lado de la presa. Por la presa, ¿verdad? Sí, estamos hablando que son dos entradas de la Sauceda. Uh-huh. Una poniente y la otra es oriente. Por el lado de la Sauceda, por ahí se van a meter y van a hacer en el estacionamiento. Es una especie de vivo, una vigurita. Y ahí llegan termina el camino del estacionamiento y empieza la terracería. Así y es un tramo, unos 100 metros yo creo, ¿verdad? La laguna mide como 250 metros de largo. O sea, se ve. Vamos a poner indicaciones. Como 40. Sí. Vamos a poder enseñarles, sí, ¿verdad? Vamos a compartir una imagen ahí en el Facebook, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Para mayor información, el Face que administra aquí Paco, ¿sí? Amigos de la Laguna La Sauceda, y cómo participar. Cuídese mucho el jueves y viernes, vamos a estar entre 43 y 44 grados. Va a subir mucho la temperatura. Hay que cuidar. Muy bien. Pues un placer haberos tenido aquí en su programa. Gracias. De la ciencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con el proyecto. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente programa. Muy bien. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias. Yo lo digo. Que respire nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.